Ahora me voy a otros temas que esas cosas que pasan y que se hacen virales. En este caso, ¿quién se hizo o qué se hizo viral? Y la gente empezó a averiguar de qué se trataba. Fue una foto donde un joven, Lucio Matalani, aparentemente es bombero, estaba trabajando, pero tenía que rendir un examen. ¿Quieren saber cuál fue la historia? Bueno, para eso lo tenemos a Lucio Matalani en línea. Buen día, Lucio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenos días, buenos días. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Lucio, bueno, ¿vos de dónde sos y dónde estabas cuando esto ocurrió? Yo soy de la ciudad de General Deza, que es del interior de Córdoba. Está entre Villa María y Río Cuarto, que son por ahí las localidades más conocidas. Yo estudio agronomía acá en la ciudad de Córdoba, en la Universidad Nacional. Y bueno, estaba acá en Córdoba cuando estaba dando todo ese tema de los incendios. Así que apenas pude, me volví a mi ciudad para, ver si nos convocaban para ir a colaborar. Bien. ¿Vos sos bombero voluntario? Sí, voluntario. ¿Desde qué edad? Yo ingresé al cuartel a los 12 años. ¡Epa! Pero que eras la mascota del cuartel. Que se llama. Eras la mascota del cuartel. Sí, éramos un grupo grande, éramos como 13, me parece, cuando yo ingresé, aspirantes menores. Qué maravilla. ¿Y no dejaste nunca? No, nunca. Bien, y elegiste estudiar esta carrera universitaria, agronomía. ¿En qué año estás? Estoy en cuarto año ya. ¡Ay! Ya estamos preparando la fiesta y con qué te vamos a tirar cuando para la fiesta de egresado. Ya lo tenés ahí, ya te falta poquito. Parece que no llega nunca ese día, encima pandemia de por medio y ahora esta cuestión de este incendio. A ver, ¿había terminado tu trabajo en el incendio y tuviste que salir a buscar señal de Wi-Fi para rendir un examen? ¿Cómo fue? Claro, nosotros estamos trabajando en el incendio y a las 6 de la tarde nos dan la orden de bajar, de reagruparnos en Caminiaga, que es el pueblito más cercano. Así que bueno, llegamos a las 7 menos 10 ahí y a las 7 era el examen, así que a preguntar dónde había una red de Wi-Fi para poder conectarme porque no había tenido señal en ningún lado, ni en el lugar del incendio, ni en el pueblo, ni en el camino, no había. ¿Y quién te dio? ¿Cómo conseguiste? Te pregunté a uno de los chicos que estaban ahí donde nos regrupamos, que eran los que nos daban de comer, el desayuno, todo eso, y bueno, me dijo que no, que ahí no había, pero él enseguida se ofreció de llevarme su auto hasta la plaza principal de ahí de la localidad, donde había una red de Wi-Fi libre para que usen los vecinos del lugar. Así que me llevó a mí y a un compañero, llegamos justo ahí a las 7 y 10 más o menos, y enseguida al conectarme para rendir. ¿Y cómo saliste? No, me fue bien, así que contento. Lo importante es eso, sí, además. Si no hubiera sido otra la nota. Sí. No, de ninguna manera, porque la tarea de un bombero realmente es maravillosa y es una de las... es una vocación. No es algo que se elige así nomás. Hay que tener vocación y corazón, sin lugar a dudas. Bueno, fuiste, rendiste como pudiste, te fue bien. ¿Y después qué hiciste? ¿Te tomaste un vasito de agua, una gaseosa, o saliste nuevamente a continuar trabajando en el incendio? No, yo no había dado la orden de bajar porque el incendio estaba tranquilo, digamos, estaba bastante controlado. Ya casi sin actividad, y es un lugar muy complicado para trabajar de noche por el tema de la vegetación. Son todas plantas con espina, muy cerrado, o sea, costaba caminar de día, de noche iba a ser medio imposible. Así que, la orden era bajar a la tardecita y el otro día volver a trabajar ahí en el mismo lugar. Nosotros, con mis compañeros en el cuartel, nos pegamos la vuelta hacia General Deza porque el otro día teníamos un curso de bomberos también, uh-huh, que estamos haciendo, bueno, que dura 2 años y tenemos que cumplir con eso. Bien, me queda claro que a vos te gusta tanto agronomía como como ser solidario y apagar incendios. Supongo que más allá de que te recibas, y va a llegar ese día, más allá de que te recibas, vas a seguir siempre siendo el resto de tu vida bombero, ¿no? Sí, sí, para siempre. Es más, yo quiero siempre volver, digamos, al pueblo para estar ahí en el cuartel. Bien, yo te agradezco muchísimo, no solamente por lo que significás para todos nosotros como sociedad, por arriesgar tu vida en cada incendio, y supongo que justamente por ser de Córdoba, además, y con los lugares maravillosos que hay en Córdoba, como nos pasa aquí en La Pampa con el monte impresionante que tenemos, llega esta etapa del año donde tenemos que rogar y cruzar los dedos que no haya incendios. De manera que quiero agradecer a través tuyo a todos tus compañeros y a todos los bomberos de la Argentina, y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, Lucio. Noticia, la verdad, como vos dijiste, esto me toca contarlo a mí, pero es un poco lo que viven todos, con sus estudios, con su trabajo y con sus responsabilidades. Y bueno, vamos a tratar siempre de colaborar y cumplir en la medida que se pueda. Muchísimas gracias, Lucio. Muy buenos días. Un abrazo enorme. Gracias a vos. Muchísimas gracias.